soy, como Dios, la negación de todo lo demás. Soy todo para mí. Soy el único. Yo no soy nada en el sentido de vacío, pero soy la nada creadora, la nada de la que saco todo. Yo mismo soy mi causa y no soy ni bueno ni malo. Esas palabras son para mí solo palabras. Lo divino es la causa de Dios. Lo humano, la causa del hombre. Mi causa no es ni divina ni humana, no es ni lo verdadero, ni lo bueno, ni lo justo, ni lo libre, es lo mío. Me dicen que mi causa debería ser al menos la buena causa. ¿Pero qué es lo bueno y qué es lo malo? Yo mismo soy mi causa, y no soy ni bueno ni malo. No es general, sino única. Como yo soy único. No admito nada por encima de mí. Bueno, compas, bienvenidos al programa 2 de Berracos Químicos. Un programa donde abordamos algunos textos que nos gustan y que consideramos de interés para los punks, de punks para punks. Anarcos también, y no anarcos. Sí, hola, yo soy el Cayo, ya escucharon al Búho. Estamos en el segundo podcast de este Berracos Químicos. Y pues en el podcast pasado leímos sobre Diógenes, ¿no? Sobre Diógenes, que es con el que, por el que está inspirado este programa Berracos Químicos, ya lo habíamos dicho, ¿no? El quinismo, cinismo filosófico, que lo comparamos muchísimo con la actitud anárquica y punk de hoy, ¿no? Y que es lo que nos queremos difundir, la buena nueva, Cayo. No, creo, porque de hecho lo que queremos es que nos deconstruyan. Bueno, entonces en el programa pasado, remítanse a él, por favor, si no lo han escuchado, pues es... leemos un texto de Emil Cioran, o un cínico, que por ahí un compa nos recriminaba, o nos cuestionaba un poco, no sé en qué tono, pero así... Sobre su participación en un movimiento nacionalista ahí en Hungría, ¿no, Cayo? Ajá, sí. Sí, un compa que se llama Anónimo. Hola, Anónimo. Que nos decía que más o menos así, ¿no? Dicen, han hablado sobre Diógenes a través de Cioran, pero no han comentado algo sobre este del que dicen que les gusta. Sí, que sí, sí, sí nos gusta, Cayo. Cioran, sí. Sobre todo como ustedes asumen su gusto por el cinismo por Cioran, quien nunca renegó públicamente del fascismo, incluso más bien lo mantuvo en secreto. ¿Qué opinas de ello, Cayo? Que el gusto por el cinismo no es por Cioran, sino por Diógenes, por eso se llama Berracos Químicos. Otra cosa de esto, del supuesto fascismo de Cioran, pues es que estamos en un momento, Hugo, de que se emiten juicios cerrados. No me refiero a cerrados a que es ignorante el compa ni nada, sino que son como eslóganes, ¿no? O sea, este güey es fascista por esto, ¿no? Este güey es fascista por esto, porque se salen tantito de lo que consideramos nosotros en nuestro sistema de creencias rebelde. ¿no? Como religión, ¿no? Sí, sí, sí. Yo también, yo ya sabía esto de que Ciarán era fascista y no sé qué. Lo vi en una revista, Nexos primero. Nexos es una revista mexicana de la derecha. De intelectuales, donde los intelectuales de derecha le decían a Ciarán que era fascista, ¿no? Y luego en varios, es más, en internet se replica mucho el mismo artículo o el mismo libro que escribió una chava, una señora, no sé quién es, sobre muchos escritores y poetas que eran fascistas, ¿no? Fascistas, ¿no? Fascistas, ¿no? Fascistas. Y pues por ahí también leí por allá que seguramente en su juventud Ciarán era medio nacionalista, ¿no? Ya ves que ahora, el nacionalismo regularmente degenera en actitudes fascistas, ¿no? Sí, es por eso que los punks estamos en contra del nacionalismo. Del nacionalismo, ajá, uh-huh. Sí. Y por ende del fascismo. También nosotros no nos construimos ídolos, ¿hubo? Sí. Para que nos decepcionen y para que nos decepcionen y despechados los reneguemos, ¿no? Este compa, ahora sí, quema eso, ese pasaje que él nunca lo negó, sí, lo aceptó. Eso sí, está en sus biografías, hasta en la pinche Wikipedia, y hay unos videos ahí en YouTube donde lo entrevistan. Véanlos. O sea, así como que en secreto lo mantuvo, pues. Uh-huh, no, pues ahí, no, según él, ya lo renegó, ¿no? Se dio cuenta, vio la luz. Sí, dijo que no, o sea, que la había cagado, ¿no? Y bueno, también tenemos otros personajes que sí eran fascistas o nazis, por ejemplo. A mí me gusta mucho leer a Martin Heidegger. Uh-huh. Y ese güey era nazi, era del Partido Nacional Socialista. Y eso es una cuestión que quema, ¿no? Pero que no lo desmerece en su pensamiento. Muchos dicen, no sin razón, para mí, que es el que ha influido en el mayor pensador o filósofo del siglo, de la mitad del siglo XX, ¿no? Uh-huh. Nietzsche, que nos gusta mucho. Y que también nos caga de repente. También era. Está la discusión entre Cayo y yo, y hay tesis, al parecer que hay hasta tesis universitarias donde dicen que si era un protofascista o no. Cosa que se queda en el misterio porque ese güey se muere y pues no existía todavía el nacionalsocialismo. Y quién sabe qué hubiera respondido Cayo si le hubieran dicho si era nazi. Si le hubieran dicho, oye, ¿sabes que Hitler leyó tu obra y por eso va acá, ¿no? También hay que decir lo que te decía, que cada quien es un hombre de su tiempo. Uh-huh. Entonces estábamos en una época del comunismo soviético sumamente autoritario. En esa Hungría. Ajá. Y que eso, en todos los países de Europa del Este se acrecentó el nacionalismo precisamente para combatir a los soviéticos, porque los soviéticos llegaron a todos los países a invadirlos, ¿no? Ahí emerge ese nacionalismo que muchos aprovechan para sus fines políticos y vale madre, ¿no? Defendiéndolo tampoco, ¿no? Simplemente, a lo mejor si era. Sí se dejó llevar mucho por ese nacionalismo exacerbado y dijo, no, los extranjeros a la mierda y esas cosas que dicen regularmente esos güeyes, ¿no? Ya después, cuando creció, maduró, se dio cuenta que fue imbécil en su juventud y pues. Y cuando uno se da cuenta que es imbécil en su juventud o el día de ayer, lo que tiene que hacer como una persona responsable es decir, fui un imbécil. Si nos podemos a descalificar sin ojo crítico, pues vamos a caer en un dogma, ¿no? O prácticamente vamos a tener alguna cola que nos pisen. Todos tenemos cola que nos pisen, vamos a caer, porque nosotros no queremos santos. Si consideramos santos, como los comunistas con Marx, ¿no? Que Marx es un santo. Nosotros no queremos santos, nosotros sabemos que somos hombres, mujeres, personas con errores y virtudes, pero tampoco, eso no quiere decir que vayamos a defender lo indefendible, ¿no? Simplemente poner las cosas en su justa dimensión, ¿no? Así es que, compa anónimo, pues esperamos haber contestado ahí tu inquietud. Si no, pues nos dices y que se arme el debate. Y el pinche Ciarán, o Ciarán, como les dicen muchos, pues si era un fascista en su juventud, pues que chingue a su madre, ¿no? O que valga verga, uchi. ¿En qué insulto puedo hacer callo que no sea sexista? Botellita de Jerez, entonces. No, porque la botellita es algo de las amas de casa. Úchala. Estoy atado de manos. Entonces, siguiendo ya con el hilo del programa, este texto anterior de Cioran era sobre Diógenes, el cínico, ¿no? Y esta vez vamos a leer un compa que se llama Pedro García Olivo, es contemporáneo, es un güey que ahorita está viviendo en Argentina, es español, era un profesor universitario que se asqueó de tanta marrullería en la academia, incluso de los anarquistas, él lo ha dicho, y pues se alejó de todo eso. Dice ese güey que se fue a los campos ahí en España y fue pastor, ¿no? Dice que, pues, que las condiciones, el mundo en que vives, pues lo hicieron otra vez alejarse de esa vida chida del campesino y ya venirse a las ciudades, ¿no? Entonces, este texto se llama Crear, Pedir, ¿Acaso Robar, Nunca Trabajar?, donde menciona otra vez al perro, a Diógenes. Y a Diógenes que representa no al santo Diógenes, sino a la gente, ¿no? Dice, crear, pedir, ¿acaso robar, nunca trabajar? Quinismo del siglo XXI. Con un poco de pan, de cebada y agua se puede ser tan feliz como Júpiter. 1. Diógenes el perro, de espaldas al poder y al mercado. Recreo una anécdota de Diógenes el perro transcrita por Diógenes Laercio en Vidas de los Filósofos Cínicos. Diógenes tomaba el sol en el ágora, rascándose la barriga, señal de bienestar, a su alrededor. Se repetía el trajín de todos los días, jaleo de gentes instaladas, que compran o venden, que salen de sus casas o van a sus casas, que hablan de negocios o de política, que distribuyen su tiempo entre las innumerables tareas marcadas por la jornada, pues ya por aquel entonces el tiempo era oro. Diógenes los ve pasar como abejas atareadas, como hormigas en desfile, y se rasca la barriga mientras disfruta del sol. Es un mendigo y come de lo que le dan, poco o mucho, a cambio de nada, a cambio de ser él mismo, de sus palabras afiladas y de sus escenificaciones ofensivas. Mientras los demás trafican y mienten, él se rasca la barriga. Quiere la leyenda que aparezca entonces Alejandro Magno. Yo le llamo Alejandro el Estado. Y Alejandro reconoce a Diógenes, el filósofo desvergonzado con la tripa al sol. Se acerca y le declara su admiración. Diógenes, yo te admiro. Ya sé que somos enemigos. Ya sé que eres un veneno o una plaga para el imperio. Ya sé que, si todos fueran como tú, mi poder no se sostendría ni un día. Ya sé que me desprecias. Ya sé que te burlas de mí. Pero te admiro. Te admiro por tu honestidad y tu integridad. Te admiro por tu coherencia. Te admiro porque haces lo que ya nadie hace, pensar. Pensar la vida y vivir el pensamiento. Te admiro porque eres el único en todo el estado que no está en venta y porque te puedes declarar sencillamente libre en un mundo de ciudadanos esclavos y esclavos no ciudadanos. Por eso, porque te admiro, deseo concederte el don que tú quieras. Pide cualquier cosa y te será otorgada. Pide lo que quieras y lo haré tuyo. Pídeme a mí, el Estado, cualquier clase de bienestar, todos los bienestares que te apetezcan y te los concederé. Si quieres el bienestar del estado, seré para ti un estado del bienestar. Pide cualquier cosa y tu palabra será ley. Decía Mishima que la altura de un hombre se mide por la de sus enemigos. Y Alejandro debía considerarse muy alto al elegir a Diógenes como adversario. Pero Diógenes no estaba dispuesto a reconocerle tanta altura. ¿De verdad me darás lo que te pida? Pregunta el químico insolente, peligroso, con lengua de serpiente y astucia de zorro. ¿Se cumplirá sin más mi deseo? Alejandro se ruboriza, procura sin conseguirlo disimular el temor que le embarga. Padece casi un acceso de pánico. Con un químico nunca se sabe. Con Diógenes jamás está dicha la última palabra. Pero, cautivo de su propia iniciativa, rodeado de curiosos, no tiene más remedio que seguir adelante, aún con terror, con dudas. Pídeme lo que quieras y te será concedido, excepto si lo que pides atenta contra mi propia autoconservación, por supuesto. Diógenes, que ha percibido la angustia en las palabras de Alejandro, su temor y su temblor, como diría Kierkegaard, sonríe tal una hiena y prosigue con su significación. Te lo pregunto por última vez, ¿me concederás lo que te pida? Sea lo que fuere, si eso que deseo no atenta contra tu propia autoconservación. Así es, Diógenes, en prueba de mi reconocimiento, de tu dignidad, reconocimiento de tu talla humana, aún siendo el enemigo más temible que cabe conseguir sobre la faz del imperio, te concederé lo que desees. Y Diógenes deja de rascarse la tripa, se incorpora un poco las manos sobre las piedras del suelo y los ojos entornados por la claridad cegadora de la mañana. Eso es lo que quiero, Alex, que te apartes un poco porque me tapas el sol. Y Alejandro, el estado, se retira humillado, con todos sus bienestares a cuestas, en medio de las sonrisas sarcásticas de la muchedumbre y bajo el gesto triunfal de Diógenes, que se tumba de nuevo con la panza al sol. Esta anécdota que he reelaborado, incluida también en el libro La secta del perro de García Gual, se ha interpretado muchas veces en clave exclusivamente política. El químico da la espalda a la autoridad, al poder, desiste en lo posible de padecerlo y siempre de ejercerlo, por eso se va al margen. Diógenes no quiere nada, absolutamente nada del estado, de la administración, de las instituciones, le basta con mantener alejada la autoridad, con que no cruce en su camino. Pero la anécdota admite también una interpretación económica, lectura que me interesa subrayar aquí. Como casi nadie hoy en día, Diógenes da la espalda a sí mismo al mercado, da la espalda al dinero, al valor de cambio, a la propiedad, al salario. Por eso no le pide a Alejandro una fortuna, una posición, una casa, unas tierras, unos esclavos, un negocio. Le basta con su tinaja para dormir por las noches y con lo que la gente le dé por sus diatribas y sus provocaciones, que se suscitan de forma espontánea, sin público establecido, sin circo o teatro, en cualquier lugar, a cualquier hora, ante muchos o ante pocos. Dos, trabajar, pedir, robar, discrepando de Baudelaire y de Genet. Trabajar, pedir, robar. Estos tres conceptos en torno a los cuales cabe organizar la vida, estructuralmente desemejantes, aunque no independientes. Pedimos trabajo, lo mendigamos para que nos roben, para que nos sustraigan la plusvalía. El trabajador pide que le roben. Componen un tríptico diabólico. Trabajar para otro o para una institución. Es lo más triste y lo más bajo que cabe hacer con los días. Como bien saben los trabajadores, pero ¿qué es preferible? ¿Pedir o robar? Jean Genet, aquel criminal prostituido, confidente de la policía para obtener medios y delator de sus compañeros mientras estuvo en prisión, aquel escritor amoral que se regodeaba en lo más vil, en la violación, en el asesinato y sobre todo en la traición, y que pudo al final, en parte gracias a ello, a ese gusto suyo por revolcarse en la infamia, ganarse los más altos honores académicos en Francia, la estima absoluta en el mundo de las letras, premios y distinciones otorgados por autoridades, por ministros, por eminencias. Genet decía, sostuvo en Milagro de la Rosa, una tesis discutible: es más digno pedir que trabajar, pero es más edificante robar que pedir. hacía suya así la perspectiva de Baudelaire en pequeños poemas en prosa. El poeta y gentil hombre sale de su mansión y se encuentra con un mendigo que le implora entre rezos unas migajas. Lo agarra de la pechera y le propina un tremendo puñetazo por cobarde, por miserable, por suplicante, por humillarse de ese modo ante los poderosos, con sus oraciones y su carita de víctima infinita e inofensiva. Y el mendigo, revolviéndose, se lanza sobre Baudelaire, le dobla la cintura y le hace caer, se monta sobre su vientre y le abofetea sin pausa, le aferra el cuello y casi procura ahogarle. Con un hilillo de voz, pero aún así sonriente, casi feliz, Baudelaire le dice que ahí tiene su bolsa, toda la bolsa, y no solo una limosna, que ahí tiene todo su dinero porque se lo ha ganado. Le ruega que le descargue un último puntapié en la boca y le robe la bolsa de una vez. Ese día Baudelaire había hecho una buena obra. Apostillaría sin duda a Jeannette, casi como un educador. Había redignificado a un ser humano, separándolo de la inmundicia, de la mendicidad, para encumbrarlo hasta la cima esplendorosa del robo. Ante el capital y el Estado se abre, pues, un abanico de opciones de respuestas. Cabe trabajar para uno u otro, cabe mendigar bienestares, por ejemplo, a uno u otro, cabe robarles. Y en este punto Diógenes no estaría de acuerdo con Jeannette ni tampoco con Baudelaire. El filósofo perro no simpatizaría con el amoralismo sádico de Jeannette. No existe otra causa que yo mismo, y más allá del bien y del mal, puedo permitirme, si así lo deseo, robar, violar, matar, incluso a una víctima, a un subalterno, a un desdichado. Ni con la aristocrática pose educativa de Baudelaire. Yo, un señor, te enseño a ti, un miserable, a luchar de verdad, a recobrar la autoestima. Diógenes de Sinope aparece como una figura ética. Al igual que los libertarios clásicos, son muchas las cosas que se prohíbe: ejercer la autoridad, acumular propiedades, dominar a otro, etc. Se construye como un sujeto moral que, en nombre de la libertad personal, rehúye posiciones de servidumbre, de sometimiento, de esclavitud física o simbólica. A nosotros también nos gustan los pasteles, pero no estamos dispuestos a pagar su precio en servidumbre. Así habla la austeridad quínica, que se distancia de la ética estoica y cristiana. En tanto figura ética y sujeto en autoconstrucción, que concibe la vida verdaderamente como obra, como la ocasión para un experimento. Diógenes impugna los términos de Jeannette y de Baudelaire, y de hecho no siente la menor necesidad de elegir entre pedir o robar. Como mendigo consciente, voluntario, deliberado, esgrime la dignidad del pidientero ante la humillación inconmensurable del trabajador. En su mendicidad hay un punto innegable de insubordinación, de insumisión, de arrogancia. Vive en lucha de sol a sol, disgregando y disolviendo valores, actitudes canónicas, morales públicas, comportamientos reglados. Su existencia misma es un desacato, un insulto al sentido común y a la idea de razón, un canto enloquecido a la libertad posible. Sus palabras, sus gestos, sus escenificaciones, no sé si hoy se diría performance, son perfectas bombas de relojería, atentados completos contra el principio mismo de realidad de su, nuestro, tiempo. Por ello, Diógenes, abominando el trabajar, no desiste de pedir ni condena el robar. 3. Un pedo en su cara, dedicatoria al final. Esta breve composición es un homenaje a los buscavidas, a las ratas de ciudad y a los que se fugaron al campo, a los supervivientes urbanos y a los recreadores de la ruralidad, a los individuos que se enfrentan cada día al existir sin un horario laboral por delante y sobre todo sin la voluntad, ni siquiera el deseo, de trabajar para otro o para un organismo. Un canto a los químicos del siglo XXI entre los que anhelo poder contarme. Dedico este poema, este humorismo, a todos los que todavía hoy no dan sin más la espalda a la institución, no dan meramente la espalda al mercado. Al mercado y a la institución le dan, más exactamente, el culo y procuran, cuando pueden, soltar un pedo en su cara. Este es texto, se sacó de su blog, de este compa, Pedro García Olivo, wordpress.com, ¿no? Eres la noche, así se llama, ¿no? ¿Qué te parece este texto, Cayo? Bueno, pues, como en el texto pasado, el texto era la misma anécdota de Diógenes, ¿no? La de Alejandro Magno, solo que Pedro García Olivo hizo la variante de comparar a Alejandro, o sea, la hizo diferente para comparando a Alejandro Magno con el Estado, ¿no? Con el mercado, dice. Con el mercado, ¿no? En otra lectura. Y pues me gusta particularmente esa anécdota porque está dotada de la iconoclastía, de la insolencia del individuo que ha dejado el temor a un lado. Uh-huh. A la chingada, al carajo. Es la insolencia de un individuo que se ha afirmado como tal, que ha hecho frente al poder. En este caso, García Olivo hizo lo propio, como decía, como anarquista, al comparar a Magno con el Estado, Alejandro Magno con el Estado, además de la lectura desde el lado económico en contra del mercado, ¿cuál es uno de los motores del mercado? Pues el trabajo, ¿no? El trabajo, sin trabajo no hay mercado, sin trabajo no hay consumidores. Bueno, en contra del mercado del trabajo, como renta de la dignidad, y como Diógenes es un ser enteramente libre al no estar sujeto a esta maldición a la que estamos muchos, que es el trabajo, ¿no? También se me vino a la mente esa letra de esos pinches perros cínicos de los ignorantes de Chile, que se presume que van a venir, que van a venir en estos días, el año que viene, que esperamos con ansias. Sí, que tendremos algo de ellos en Ya puso la puerca, supongo. Pero que viene mucho a cuento, ¿no? Mucho a cuento, son unos cínicos esos punks, ¿no? Cuestionan todo, desde lo musical hasta lo... Bueno, no voy a hacer un homenaje a los ignorantes ahorita, ¿no? Pero solo quería acotar que que sus letras, que una de sus letras viene tan a cuento a esto, a lo dionisíaco, pero suena a Dionisius, ¿no? Entonces diría diogenesiaco. O a lo químico. Rápidamente, por favor. Es una canción y la voy a recitar, parece que es muy sencilla, pero pues esa sencillez y todas estas diatribas, como las de Diógenes, los llamados, los revolucionarios, rebeldes, anarquistas incluso, no las sostienen todas, ¿no? No estoy pidiendo ser escuchado, no estoy pidiendo entendimiento, no estoy pidiendo ayuda del Estado, no estoy pidiendo financiamiento, no estoy pidiendo más oportunidades, no estoy pidiendo entrar en sus universidades, no estoy pidiendo más democracia, no estoy pidiendo que me regales una casa. A los que dominan les gusta que les pidan. Quieren tenerlos a todos de rodillas, como Alejandro Magno, ¿no? Uh-huh. Quiere que le pida el gran Diógenes, ¿no? El estado de... Diógenes, estado de bienestar, ¿no? Alejandro Magno, estado de bienestar. Alejandro Magno, el estado de bienestar. Quieren tenerlos a todos de rodillas. Hazlo por ti mismo, defiéndete solo. Destruye, saquea, acaba con todo. No estoy pidiendo un nuevo gobierno. No estoy pidiendo que bajen los impuestos. No estoy pidiendo un cambio en la constitución. No estoy pidiendo que me aceptes tal como soy. No estoy pidiendo juicio y castigo. No estoy pidiendo que persigas a mis enemigos. No estoy pidiendo dejar de ser pobre. No estoy pidiendo la nacionalización del cobre. A los que dominan les gusta que les pidan. Quieren tenernos a todos de rodillas. Hazlo por ti mismo, defiéndete solo. Destruye, saquea, acaba con todo. Y en esta rola, pum, sí, salta a la vista este cinismo e insolencia que rompe los paradigmas, decía, del llamado revolucionario, o rebelde, o anarquista, o punk, que sale a las manifestaciones a pedirle a su Alejandro Magno de turno que les otorgue tal o cual derecho. No solo habla de un viejo que quiere vivir la vida sin que nadie le moleste, es que es un viejo que quiere vivir la vida sin que nadie le moleste, sobre todo si lo que le molesta es tapar el sol de su libertad individual, ya sea la autoridad del Estado o la buena causa, que no es mi causa, como diría Stirner. Pero también Diógenes es una aspiración, la aspiración de la libertad irrestricta que muchos anhelamos, pero no hemos podido conseguir. Tengo más cosas para ver, pero a ver tú. Pues es que esa es la actitud punk que hemos dicho desde hace mucho tiempo. Rompedora, ¿no? De ruptura, ¿no? De ruptura. Y eso es algo que hemos estado, como dicen, rumiando, ¿no? Rumiando. Estamos insistiendo en ello mucho. Insistiendo en ello mucho porque como se rinden muchos al mercado, a las formas también. Pues vemos a varios punks y gente pues que andan muy de chairos, ¿no? Uh-huh. Haciendo caso ahora sí a lo que el mercado dicta, ¿no? Lo que está bien, ¿no? También hemos dicho mucho, si alguien no nos ha escuchado, pues mucho sobre cómo dicta el mercado hoy en día su ideología, pues mediante, en estos momentos, páginas, porque ahorita es redes sociales, Twitter uh-huh. y eso, como dio Playground, Vice, Cultura Colectiva, ¿no? Que pretenden o nos están recetando una ideología, ¿no? Ahí, aparentemente rebelde, pero que está supeditada al mercado. Sí, de eso es esta onda de pinche Diógenes, perro. El químico. Luego también me gusta mucho esta segunda parte donde nombra a Jean Genet, un criminal, ¿no? Que ya después se gana el reconocimiento, ¿no? Una palmada en el hombro. A ver, tú, ¿a ti te gusta? ¿Qué es lo que te gusta de este parte 2? La parte 2, la de trabajar, pedir, robar. Bueno, a primera vista suena como que estas aventuras de Genet, de conseguir todo a base de traiciones y cosas así. Infamias, ¿no? Violaciones, ¿no? Ajá. Asesinato. Y la de Baudelaire, el poeta, son como una afirmación de individuo, ¿no? Pero, pero por ejemplo, en el primero, ¿a costa de qué, no? O sea, si él se afirma como un individuo, ¿no? Genet con robar y hacer lo que él quiere, ¿no? Pues traiciona a los suyos, ¿no? Delincuentes igual que él, pero los traiciona, se volvió un delator de la policía y terminó siendo reconocido por la academia, ¿no? Por el poder, ¿no? Porque él, como un reformado. Ajá, sí, porque incluso los franceses famosos de esa época pidieron al Estado que lo sacaran, ¿no? Porque era muy bueno escribiendo, ¿no? Y ya se volvió así como medio activista, ¿no? Y me gusta cómo acota este compa, Pedro García Olivo, que dice que tal vez hizo eso de ya congraciarse con sus opresores. Ajá. Gracias a su vocación a la infamia. Exactamente, sí. Porque eso es lo que obtuvo, ¿no? La palmada en el hombro y el reconocimiento de los poderosos. Por otra parte, Baudelaire. Ajá. Baudelaire, Charles Baudelaire, el escritor que mencionamos en el programa de Ya puso la puerca anterior, 18, miembro de la contracultura, ¿no? Romántico, bohemio, ¿no? Que bohemio, que pues burgués, ¿no? Clase mediero en esos. Bueno, en ese tiempo no existía esas nomenclaturas, pero era como un clase mediero. Que es un educador, ¿no? ¿Cayo? Uh-huh, sí. Y pues un mi rey, ¿no? Y un junior, ¿no? Bueno, que también aquí tiene que ver lo que decíamos al principio, ¿no? De las personas, ¿no? Que las que uno luego lee, ¿no? Pues lo que hace, ¿no? Baudelaire y que siente que siendo un cretino, de una forma cruel, se puede afirmar como un individuo. Porque el desprecio a la mendicidad, por su desprecio a la mendicidad, por eso de pedirle a alguien que te dé lo que tú puedes conseguir, ¿no? Que es lo que, pues, al parecer suena chingón, ¿no? Suena muy bien, ¿no? Sin embargo, de ese presunto brote de dignidad que el mendigo saca al final cuando cuando se le lanza a Baudelaire y lo madrea y al final le roba su bolsa, que es lo que esperaba a Baudelaire, y da la lección, ¿no? Entonces, de ahí, de al parecer es cruel y es muy edificante, muy chingón, ¿no? Como, róbame la bolsa, ¿no? Pero de ahí se, pues, subyace una, en la lección dada, una máxima cristiana que preconizan la economía del capital y el valor del trabajo, ¿no? El trabajo, que es lo que estábamos cuestionando aquí, ¿no? Ajá, trabajo, sí, sí. ¿Me voy a permitir citar la Biblia? Sí, aquí en... En la mística de Ya puso la puerca y Berracos Químicos hay de todo. Hay de todo, y lo voy a citar porque pues, precisamente para explicarlo, ¿no? En el Evangelio, el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses señala que el deber de trabajar y otras cosas, ¿no? O sea, aquí puntualiza el cristianismo por qué se debe de trabajar, ¿no? Dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos en balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Es un poco hipócrita esa pinche... versículos, esos versículos del Pablo, porque los pinches cristianos de ese tiempo eran unos pinches hippies, ahí sin oficio ni beneficio más que dar la pinche buena nueva, ¿no? Entonces tenemos esta desde la moral cristiana nos se hace ley, ¿no? Porque pues, el cristianismo es occidente, ¿no? Entonces es una ley que debes de trabajar, ¿no? Dile a alguien que quieres mendigar, que quieres vivir como mendigo, y te van a decir que no, que tienes que trabajar, ¿no? A cualquiera, incluso pongamos anarquistas y bla, bla, bla. Y también hay otra máxima, es un proverbio chino, ya sabes, ¿no? Siempre salen con que en la televisión, en el radio, en la familia, en la escuela, salen con proverbios chinos para darle validez a ciertas ideas con la antigüedad, ¿no? O sea, es antiguo. Con lo sabio, ¿no? Con, sí, con la sabiduría ancestral, ¿no? Y pues es un proverbio chino que yo lo he escuchado mucho en los anarcocapitalistas, ¿no? Por ejemplo. O los liberales, liberales clásicos. Cristianos, incluso en los marcianos, ¿no? De repente. Y hasta en los punks. Hay un sector, ¿no? De estos güeyes que recitan este clásico proverbio chino, que es el de regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día, enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida. Uh-huh. ¿Qué le estás diciendo? Trabaja, trabaja hippie, trabaja huevón. En cambio Diógenes, él es un talón, ¿no? Como decimos aquí en México, ¿no? Cuando andas pidiendo varo, dinero para algo, andas taloneando a la gente, ¿no? Diógenes es un talón, no le está pidiendo como el mendigo, ¿no? Está taloneando a la gente, ¿no? Y obtiene el dinero ante el miedo, la repulsión de aquel que pesca, ¿no? Retomando el proverbio este chino, ¿no? Obtiene los peces de aquel que pesca y se la pasa todo el tiempo en la canoa, en la barca, pescando. Y Diógenes no espera tampoco que venga el dueño de las canoas, como Alejandro Magno, a darle peces, ¿no? O a contratarlo para pescar. Para pescar, y él no se rentaría ante semejante venta, ¿no? Y pues me gusta cómo finaliza Olivo, ¿no? Que Diógenes no desiste de pedir, pero tampoco condena el robar. Es una reflexión sobre el trabajo. Ya que ya habíamos platicado en el otro, nada más sí, ya puse la puerca, ¿no? Habíamos dicho un poco sobre el trabajo de que muchos rebeldones todavía aplican la de ponte a trabajar, haz algo de provecho, bla bla bla bla bla, deja de pensar, ¿no? Uh-huh. Cállate, deja de pensar, deja de cuestionar, mejor ponte a trabajar, haz algo de provecho. Vete a ver si ya puso la puerca. Vete a ver si ya puso la puerca. Pinche berraco. Y pues sí, bueno, y también algo que como que extraña luego si te encuentras primero con los cínicos, pues es su concepto, o cuando utilizan la palabra robar, ¿no? Uh-huh. Porque robar, en sí, es, algo negativo, ¿no? Sí, cuando hablas de robarle a tu vecino, ¿no? A tu vecino, a tu igual, ¿no? Pero está más en la onda como en reclamar lo tuyo. También hay un pinche francés también de esos tiempos. Que ya estábamos hablando de Jean Genet. Bueno, creo en los 1800 era Clément Duval. Clément Duval, también léanse ahí su manifiesto de por qué roba, ¿no? Uh-huh. O sea, van esa onda del robo, ¿no? Del delito. Aprovecho para recomendar otro texto de Pedro García Olivo que se llama En defensa del delito, ¿no? Obvio que se refiere al robo, no a tu igual, ¿no? Porque a diferencia de Genet, que Genet hacía cualquier cosa por sobresalir él mismo, eso es robar al poseedor de todo, ¿no? En este caso, pues nosotros al Estado, ¿no? A los poderosos, ¿no? Entonces, por eso es muy bello ver a los anarcos que andan en los bancos ahí robando cosas. Eso me parece una práctica, un deporte saludable. Muy riesgoso, eso sí, en muy estos días, ¿no? Pero saludable. Entonces, yo al menos yo no lo condeno, como Diógenes. Yo lo condeno, exacto. Y todo este cotorreo, este tríptico infernal que dice este compa Pedro García Olivo, son arquetipos que vivimos al día a día, ¿no? ¿Cuántos Jean Genets conoces, Cayo? En tu centro de trabajo, en tu colonia, en tu país, ¿no? Hay muchos Jean Genets, ¿no? Hijos de la chingada que pasan sobre los demás y con un amoralismo pendejo, ¿no? Sí, porque no se sacuden la moral cristiana para firmarse, ¿no? Sino simplemente para llegar al objetivo. Como Genet llegó a su objetivo, que es que lo reconozcan los poderosos y le den sus palmadas en la espalda. Sí, incluso puede, no sé si vaya a degenerar esto, por ejemplo, muchas personas hoy en día están hablando de los constructos sociales. Y un constructo social, y constructos sociales de verdad, o sea, que pertenecen a la humanidad, a los humanos, eso, la justicia, ¿no? La fidelidad, no traicionar, ¿no? La justicia, la fidelidad, la amistad, ¿no? Por sobre todas las cosas, ¿no? La libertad, ¿no? Entonces, pues, no sé si con estas ondas de que son ahora muy relativos, pues quién sabe a dónde nos lleve. Pues yo lo que veo es en esos términos es reformismo puro y duro, porque deconstruyen pero no deconstruyen nada, no deconstruyen lo verdaderamente importante, ¿no? O sea, como están metidos en modas que les, ya lo decías tú, que les receta el sistema, ajá, porque son funcionales ahora. Ajá, ahora son funcionales. Entonces al sistema bien le parece muy bien que se pongan a deconstruir mamadas mientras no deconstruyan al sistema, ¿no? Ajá. Muchos anarcos andan metidos ahí, ¿no? Ya ni cocinan al sistema. Yo no los he visto ahí hablando de poder, cosas así. Hablando de pendejadas, ¿no? Uh-huh, exacto. Y eso nos lleva también a la contraparte que nos pone este compa Pedro García Olivo, a Baudelaire. Pues que es el educador, ¿no? El de arriba, ¿no? El que te da ya el profesor, el arquetipo hoy en día, pues que sería el Chairo, no sé, el profesor de izquierda, Paco Ignacio Taibo, Bueno, estamos, como es trabajo, ahí tienes pues las universidades, ¿no? Uh-huh. Muchos se sienten libres en las universidades, eso es muy, muy chistoso, ¿eh? Sí. Muchos se sienten libres porque tienen profesores marcianos, ¿no? O porque en las universidades hay movimientos sociales, entre comillas, ¿no? Pero todos, incluso los más radicales en esos espacios, son usados por el sistema. El sistema prefiere que los, bueno, no. Que las voces disidentes estén dentro de sus... ¿De sus recintos? Sí, de sus recintos. Si permanecen ahí y si permanecen sin cuestionar La autoridad, de hecho, permanece en lo vemos en las universidades, lo que se da es la lucha estudiantil, ¿no? La lucha estudiantil, ¿por qué luchan? Por porque el reglamento tal, que las cuotas, cosas de esas, ¿no? A veces legítimas, a veces, pero solo se quedan en eso, y muchos de esos terminan, ya como ya están entrenados políticamente, terminan en partidos políticos. Recordemos que hay nuestros pininos en el siglo pasado, porque ya somos del siglo pasado. Uh-huh. La huelga del UNAM. La huelga del UNAM, sí. Que participamos activamente y menos activamente, según. Y vimos a nuestros compañeros, pues, muy combativos y todos. Pues muchos. Valiendo verga años después, ¿no? Valiendo verga años después, ¿no? Cooptados. Imagínate, ahí en la UNAM se ha habido muchos movimientos de esos. Todos los de la anterior huelga, porque esa fue la del 99, los de la anterior que ya no nos tocó nosotros. Del 88, tampoco somos tan viejos, que yo no manches, ese creo ni nacía. todos esos están ahorita en el PRD, en Morena. Ahorita ya son gobierno, ¿no? Ya son gobierno. O sea, hazme el chingado favor. Sí, exacto, ¿no? Lo chido de esa huelga, ya haciendo un paréntesis y recordando las memorias, rememorando ciertas experiencias, ahí conoces ciertas gentes que, sobre todo como éramos estudiantes, éramos jóvenes, muy jóvenes, como Fioran, ¿no? También ahí los primeros que vimos eran los rojos, ¿no? Y uno de repente se empieza a juntar porque son los que empiezan a hablar contra el gobierno, ¿no? Contra la autoridad. Y ya después te das cuenta cuando es más mayor que eras pendejo, cuando eras joven. Bueno, pero déjame decirte que pues luego, por lo menos yo luego me di cuenta de que era basura, sí. ¿No? Pero nosotros porque estábamos navegando en esas ondas del anarquismo, ¿no? Y hay quienes pues toman la doctrina tal cual, ¿no? Incluso nosotros ya ahorita del anarquismo, pues ya hemos abandonado ciertas cosas, ¿no? Que ya no nos gustan. Tenemos el anarquismo, la idea primigenia y la idea perenne, ¿no? La que nunca se acaba, la como hemos dicho, ¿no? De la rebeldía, ¿no? Ya doctrinas y esas cosas, pues ya no nos van. Bueno, y la dedicatoria final, pues es dice este compa, pues que es hacia los mendigos urbanos, ¿no? Hacia los que no trabajan en las oficinas de godines o... Y pues obviamente pues es al... Como hemos dicho también muchas veces... Pues yo creo va dedicado, Cayo, a los que ya no son proletarios, ¿no? Ajá, exacto. Como hemos dicho, En el universo del marxismo... Pues está el burgués y el proletario, ¿no? Ajá. Pero ahora ya no hay burgués ni proletario, ya las cosas se han vuelto tan complejas, como hemos dicho, pues ya no hay burgueses, ya un tianguista no es un burgués, no produce en sí, no está en una fábrica, está al margen de los impuestos, son odiados porque son sucios, se ensucian, están al margen del mercado, no pagan impuestos. Pero tampoco son revolucionarios, ni van a... ni son los poseedores de la promesa de la revolución. Ni tienen conciencia social, de clase. Los burgueses, pues ahora ya no visten sombreros, ¿no? Como se nos pintaba, ¿no? Con sus ricas limusinas, ¿no? Ahora ya son cool, ¿no? Ya eres como Steve Jobs, ¿no? Bill Gates, ¿no? O sea, unas sonrisas... minimalistas, ¿no? Bueno, te voy a contar un programa que vi en el canal 40. Estaban entrevistando a un nieto de los Flores Magón, que hay un nieto, eso fue hace como 5 años, y lo estaban entrevistando de otros pedos, porque ese güey es arquitecto, y ya sabes, la vanguardia, y no sé... Nada que ver con... Amadas, ¿no? Con Ricardo, ¿no? Pero que ese güey decía, con lo que estamos diciendo ahorita de los proletarios y los burgueses, que son rebeldones ahora, pues que nos decía, dice, no, pues sí, mis abuelos, ¿no? Pues eran la onda y todo el pedo, ¿no? Dice, aunque no... si se dan cuenta, ellos estaban estudiando en la Ciudad de México, en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, que en ese tiempo pues era como el ITAM. Fíjate, o sea, el ITAM es una universidad de élite, ¿no? De élite. Y en eso, pues obviamente, Ricardo Flores Magón, Enrique Flores Magón, y todo el séquito, pues eran de ese sector, ¿no? Y va con lo que decíamos al principio, bueno, pues eso no les quita su mérito, ¿no? Y obviamente, pues era razonable, ¿no? Los indios mexicanos de Morelos difícilmente iban a poder acceder a una obra de Proudhon, sí, sí, sí. ¿No? Que por cierto, Proudhon también fue traducido aquí por Melchor Ocampo, fíjate. Ah, fíjese. ¿No? Entonces, la pura burguesía, la pura elite, ¿no? Entonces, pues eso vamos, ¿no? Las cosas son más complejas hoy en hoy, ¿no? Y lo de Diógenes nos gusta porque... Porque es una ruptura total con todo el modo de vida de Occidente, de... Pues sí, ¿no? Y con esos relatos que hay, ¿no? Sí, o sea, son de un pinche güey que quiere ser libre a toda costa, ¿no? Un punk, ¿no? Un punk que... Un punk que para nosotros... Como nosotros entendemos el punk. Que no se seduce, no se deja seducir por ese canto de sirenas, ¿no? Uh-huh. Y se va hacia el margen, dice. ¿No? Muchos dicen que nos vamos hacia el gueto, ¿no? Que no salimos de ahí. Ya es otro tema, ¿no? Ya que lo mencionas, yo prefiero seguir en el gueto que transigir como estos otros. Ah, exacto. Como dicen los ignorantes, no quiero que me quieran. No quiero que me quieran. Y nos vamos a despedir, Cayo, pues precisamente con esa canción, de Los Ignorantes. Un saludo a todos los compas que nos escuchan. Ahí por ahí en iVox hay un compa de Atizapán. Chido por escucharnos, el compa anónimo también. Hay muchos anónimos, ¿eh? Ese es un, pues como Juan, Pedro, González, John Dewey, Fernández. Pues, anónimo, ¿no? Anonymous. Anonymous. Chido ese compa, ese saludos desde Atizapán. Interesante, compas. Saludos a Atizapán, porque a nosotros nos cae bien los punks de Atizapán. Los punks de atizapenses, ¿no? Nos despedimos con Los Ignorantes. ¿Esa canción cómo se llama? Bueno, que esta canción de Los Ignorantes que se llama No Estoy Pidiendo, obvio. Para que también los vayan escuchando y nos vengan a ver en su ciudad, ahí donde estén. Que ojalá vengan, porque ya ven que luego no... Luego no se arman las tocadas. Luego no se arman las tocadas autogestivas. Y invitándoles a escuchar el podcast número 3 de Berracos Químicos. Pues sí, pues ahora con la moda de la deconstrucción. Vamos a deconstruir un textito que anda rolando por ahí en internet. De un gringo que se llama Chris Crass. Honestamente nunca lo había... leído, y un texto que se llama Cosas que asustan sobre mí, ¿no? Que me asustan, ¿no? Y que tiene un poderoso, llamativo subtítulo llamado ¿Puedo ser anarquista y machista? Y machista. Entonces, pues vamos a deconstruirlo. Que yo prefiero siempre, para mi persona, el concepto de autoconstruirme. Así es. Bueno, pues entonces los dejamos con Los Ignorantes aquí desde el Squad, desde el oriente de la Ciudad de México. (Risa)